es hora de que no tenga razón el que más puede, de que se oiga la voz del hombre débil, como se oye las aves en la aurora. Ya es hora, ya es hora, ya es hora de que carguemos la cruz todos un poco, de repartir el dolor, el pan y el oro, como reparten los árboles la sombra. Ya es hora, ya es hora, y que mañana podamos mirar cara a cara a los niños, y que mañana podamos morir plenamente tranquilos. Ya es hora de que sepamos al fin que el pecado no está solamente en el sexto, que hay muchos más mandamientos que no están en la memoria. Ya es hora de que no sea la razón que más puede y más cobra. Ya es hora de que no sea la razón del que más puede y más cobra.